Varias movilizaciones que hubo en la ciudad vieja. Por un lado, la ocupación que realizaron los docentes, pero también con el apoyo de estudiantes de la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari. Ayer jueves, los docentes realizaron un paro de 24 horas y ocuparon la sede que está ubicada en la peatonal Sarandí, donde se dictan varios cursos. Vinculados con distintas disciplinas artísticas, desde música, pero también artes plásticas. Y bueno, lo que están denunciando es una serie de recortes. Tres talleres que directamente dejarían de existir, que son telar, fotografía y marquetería. Y además, están denunciando el recorte de horas en otros cursos. Vamos a escuchar parte de lo que conversaba ayer en vivo acá en el programa Valerio con uno de los representantes del núcleo sindical de AFUTU, del sindicato de funcionarios de UTU de la escuela Figari, explicando las razones del conflicto. Bueno, la ocupación se está haciendo sin ningún inconveniente. Desde las 7 de la mañana comenzamos a hacer la ocupación, vinieron los inspectores, hicimos el acta y todo se está desarrollando sin ningún inconveniente. Ahora estamos organizándonos en la peatonal Sarandí, en la puerta, informando a la población de las dificultades del abuso, de los cierres de los cursos, de la problemática de la educación en general, haciendo hincapié en los artículos del primero al 5 de la ley 18.437, que habla de la educación para toda la vida, porque justamente creemos que está siendo atacada desde este aspecto. Y bueno, eso es todo, estamos haciendo esto y vamos a estar hasta que las velas ardan, como dice el dicho, vamos a estar ahí. Bueno, eso era lo que decía en diálogo con Valerio, uno de los representantes del núcleo de docentes. ¿Qué pasó después? Continuó la medida, la ocupación durante horas de la tarde también, con la presencia de estudiantes, la difusión de la problemática entre la gente que pasa por ahí. Además, es un lugar muy concurrido, la peatonal Sarandí, con mucho pasaje de gente. Y bueno, se aprovechó para volantear, para difundir las denuncias que están realizando tanto los estudiantes como los docentes. Estuvieron incluso mostrando algunas de las disciplinas que se hacen allí en la escuela Figari. Vimos que estaba montado una especie de taller de cerámica, por ejemplo, sobre la vereda, haciendo distintas artesanías, vasijas, digamos, en cerámica. Los docentes también con los alumnos. Bueno, con cartelería y demás que estaban viendo recién ustedes los que están en el canal de YouTube. Sobre las 7 de la tarde aproximadamente, en horas de la tardecita, se levantó la ocupación a la espera de una posible reunión con autoridades de UTU que estaría prevista para el día de hoy o para el día lunes, según nos informaron a nosotros los docentes de la Figari. En caso de que no se concretara esta reunión, que estaría prevista para hoy o para el lunes, el día martes va a haber una nueva asamblea de docentes para, bueno, resolver las posibles medidas a tomar. Bueno, y seguimos con Valerio porque ayer lo decíamos, ¿no? En el momento estaba la ciudad vieja bastante convulsionada, estaba la ocupación de la Figari, estaban los trabajadores del SUTIGA movilizados y estaban los trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, particularmente de la División de Arquitectura de ese ministerio, que bueno, tenían una instancia de reunión en la Dirección Nacional de Trabajo, en la DINATRA, y que también estuvieron movilizados allí en la puerta. Valerio estuvo conversando con Fernando Rodríguez, que es secretario de AUDAMTOP, a propósito de, bueno, no solo cuáles eran las reivindicaciones principales de esta movilización, sino también, bueno, esta nota que vamos a compartir fue después de la reunión, bueno, de saber cuáles habían sido las conclusiones, digamos, de ese encuentro y de esa negociación, con la presencia muy fuerte también de los trabajadores en la puerta abajo, digamos, de la reunión, exigiendo el tema del cumplimiento de la ley, que habla de que se le tienen que garantizar las 8 horas de trabajo a los funcionarios de la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Como siempre, la administración te dice una cosa, como lo he dicho en anteriores reuniones en Dinatra, y resulta que después cambia la postura. Te pongo un ejemplo de que se había hablado de la equidad horaria que estamos trabajando, de que se comprometió de hacerla de 7 a 3 y hoy viene a plantearnos que debería de ser de 8 a 4 o más o menos ahí, cuando le dijimos la postura de nosotros, que se había comprometido, y la sigue piloteando y no quiere firmar la equidad horaria que estamos pidiendo, ¿no? Que bueno, la audiencia de la 36 ya en varias entrevistas, y tenemos la audición de Avantor Radio los sí. jueves 15:30 la tenemos, están más o menos al tanto, y es más de lo mismo, y ya venimos desde noviembre con 5 o 6 tripartitas acá en la Dinatra, y ahora otra vez que hoy supuestamente se habían comprometido a que íbamos a firmar la equidad horaria a partir del 1 de mayo, resulta que viene a trancar el tema este de horario, el tema de boleto, también quieren regularizar los fueros sindicales y quedó ahora en un cuarto intermedio nuevamente para el martes que viene a las 12 del mediodía reunirnos de nuevo, lo cual vamos a realizar otro paro más de 9 a 12 horas, quizás 13 horas, porque nos vamos a reunir con ellos a ver si, igual se le dijo entre comillas, se firma el martes, y se le reiteró varias veces preguntándole irónicamente si se firma, y se comprometieron a que se iba a firmar. Vamos a esperar el martes. Resaltame estas cosas que pasaron, momentos tensos de ahí adentro. ¿Qué se puede contar de ahí? Y no, nosotros como sindicato AUDAMTOP le dijimos las cosas como deben ser, porque no ocultamos nada, y lo que sucedió, como que cambiaron siempre los discursos, las posturas de ellos, y bueno, se le digo, afuera está la gente, están los trabajadores haciendo su reclamo. Y bueno, van a haber consecuencias, nos dijo el señor director, Martín Tierno, dijo, van a haber consecuencias, hagan lo que quieran, y bueno, nosotros aguantamos la consecuencia porque somos obreros. Nosotros venimos de abajo y sabemos lo que es estar siempre abajo, ellos lo estuvieron abajo, ahora que están en el poder, parece que fueran como los del otro bando. Y estamos en eso, o sea, más o menos estuvo bastante tensa, pero después está la señora de Dinatra, o sea, como que calmó, pidió un cuarto intermedio, bajó un poco los ánimos, pero por parte de ellos, o sea, como que no hay muchas intenciones de negociar. Lo que siempre llevamos las propuestas y todo es el sindicato obrero. Y ese saludo final en vereda que acabo de ver, ¿qué significó? Que se fueron, Tierno y Dawson se acaban de ir en camisas blancas, sí, ¿no? Sí. ¿Qué significó eso? Y algo irónico, porque le pedimos de vuelta y dices, todo va a salir bien, y siempre de un día para el otro, y la vamos piloteando. Y bueno, esperemos que este martes tengamos una solución a esto, pues ya hace pila que la venimos piloteando, ¿no? Gracias. Bueno, y acá está eso que hablaban al final, esa salida de los de Tierno y Dawson. Tierno es Martín Tierno, el director nacional de arquitectura, justamente, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y acá está esta salida de ellos del ministerio ayer. A escuchar, si quieren apago. La cosa para que quede ya rápido y claro. El martes que viene, compañero, quedan dos cosas ya. Vamos a tener fecha que empezamos, a qué día empezamos las 8 horas. ¿Otra vez, otra fecha? El martes va a estar la fecha. El martes va a estar la fecha. Primero no querían un Jorepe. Le sacamos lo que votó la Asamblea General. Le sacamos, le dijimos que no le llevábamos los boletos. Ya quedó claro. Lo que pidió la Asamblea General, aguantó en el convenio, ahora se lo van a llevar a la ministra. En el convenio no firma lo de los boletos, lo de la revisión de boletos de todos los días. Ahí estaban los trabajadores informando, digamos, del enseguida después de la reunión, los que habían estado adentro informándole al resto de los trabajadores que estaban movilizados en la puerta.